Si los milicos guardianes reculan así, calculo que se van a caer de culo al estrecho de Magallanes. Vinieron por nuestros panes, nuestros viejos, nuestros chicos. Son custodios de los ricos, son perros muerde esperanza. Pero cuando el pueblo avanza, retroceden los milicos. Wilson Saliwonsik, que es Wilson, el payador. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque la canción dice, aunque salga a hacer mandados, un milico es un soldado. Empieza a ver cómo es la cosa, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, una ministra llega a la reunión de gabinete con un pilón de encuestas impresas. Las tira sobre la mesa de trabajo. El 61% del electorado está de acuerdo, dice, y se le cae una risa para el costado derecho. No hubo mucho más. La reunión de hoy fue más breve de lo habitual porque el presidente debe encabezar un acto con las fuerzas de seguridad. Ya en el salón, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas agradece de corazón a policías, prefectos y gendarmes. Anuncia la buena nueva, se empezarán a usar las pistolas Taser en estaciones de trenes y aeropuertos. Aplauden. El anuncio homenaje es en la misma casa de gobierno, a pocos metros de la oficina, donde una ministra dejó las carpetas con las encuestas impresas. Debajo del plástico transparente junto al anillado, se alcanza a leer informe especial, opinión pública, servicio cívico voluntario. En las páginas que siguen, si alguien entrara a ese despacho, leería las preguntas de rigor y algunas frases. Formación de jóvenes en oficio y profesión. Valores democráticos y republicanos. Sentido del deber. En otro salón del Palacio de Gobierno, otro ministro piensa que qué lejos han quedado los tiempos de jugar a los soldaditos. Ahora se juega con los soldaditos. Y afuera, más allá de ese ventanal, habrá quien diga que es para disciplinar, hasta que es un experimento electoral. Pero también habrá quien diga que hay que poner orden, y que para eso están las fuerzas de la patria, que después de todo, están para algo más que desfilar una vez por año, en el Día de la Independencia. Recibimos al señor presidente de la nación, quien presidirá este desfile. Aldo Rico en silla de ruedas había comandado el 602 en Malvinas, los veteranos lo llevan nuevamente. Y este fue el momento en que la gente lo saludaba. Los de Aldo Rico con los caras pintadas es historia vieja. Pero la cuota complicada, la cuota polémica, la dio Oscar Aguad, que es el ministro de Defensa de la Nación, donde minimizó el tema del levantamiento cara pintada, diciendo que fue un episodio chico. Eso fue un acontecimiento chiquito en la historia. ¿Cómo chiquito, no, ministro? Y sí, no tuvo ninguna implicancia. No sé dónde estaba Watt en esa fecha, estaría, no sé, estaría de viaje, no miró la televisión, no sé. Lo de Aldo Rico con los caras pintadas es historia vieja. Yo creo que no hay que sacarlo a eso. Pasó. La realidad es que Aguad no debe desconocer cuáles eran los reclamos de Aldo Rico cuando levantó en armas a Campo de Mayo y a otras guarniciones militares para enfrentarse al gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Pero fue un movimiento que puso en jaque a la democracia, incipiente no en tiempos de Alfonsín. Yo no creo que haya puesto en jaque a la democracia. Y queremos y tenemos toda la intención de lograr realmente un reconocimiento a los retirados de las fuerzas que han sido también, como le pasó a los jubilados en general, muy maltratados. Se viene el servicio cívico voluntario. El servicio cívico voluntario en valores, que busca lograr que jóvenes de 16 a 20 años comiencen a ver su camino hacia la libertad, hacia la responsabilidad y hacia una orientación vocacional. Ha generado muchísima polémica. Por ejemplo, el mismo Pérez Esquivel dijo que esto se trata de una colimba encubierta. Vi también organismos de derechos humanos que dijeron que buscan adoctrinar a los chicos pobres. Nuestro objetivo es ir a los que no están estudiando ni están trabajando, es abierto, pero creemos que se van a inscribir muchísimos jóvenes a este programa. Para crecer, para desarrollarnos, para generar empleo, tiene que haber paz y tranquilidad en el país. Tranquilidad en el país. Bye. ¿De qué milicos venimos? ¿Cómo son esos militares que nos quedaron? ¿Y por qué se nos incendia la boca cuando decimos la palabra militar? Gustavo Caso Rosendi es un ex combatiente de Malvinas y también poeta. En su libro Soldados, un poema se pregunta: si nosotros veníamos del país de picanas en panzas embarazadas, ¿quién le tenía que tener miedo a quién? ¿Qué valores van a enseñar? ¿Qué deber? ¿Para qué república? Los de hoy y los de ayer. ¿Qué paz vienen a ofrecer? Es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Estamos todos podridos, cubiertos de mierda hasta la cabeza, con una manga de locos, y estos estaban pensando en la Tercera Guerra Mundial. Videla es uno de los vencedores de la guerra justa. ¿Usted se da cuenta la locura a la que estábamos sometidos los presos? Luego de un rato, no sé, para mí fue mucho, me ataron de pies y de manos, y me pasaron electricidad por los genitales. Y también me daban en la boca, en la nariz y en los ojos. Se está enjuiciando al ejército y pretendiendo reprobar lo que constituye un motivo de orgullo para la totalidad de los cuadros de la fuerza. Una vez que yo salí a libertad, que quisimos tener otro hijo, yo de un pecho no lo pude amamantar porque fui quemada las glándulas mamarias con la picada eléctrica. Vení, vamos a entrar a la catedral despacito. Recién terminó de sonar el Requiem de Mozart y va a empezar la misa. Es que están velando los restos de quien fuera gobernador de Buenos Aires y tal vez la última esperanza de un país federal. Mirá, quien está de pie es el presbítero doctor Santiago Figueredo, un teólogo revolucionario que recolectó los fondos para el ejército patriota. Figueredo se sube al púlpito y va a hablar. Excelentísimo señor, cuando un pueblo hace ostentación de su dolor, permitiendo a sus ojos el desahogo de las lágrimas por la muerte de algún ciudadano desgraciado, cuando renovando constantemente su llanto, acredita que él no es fruto de una sensibilidad pasajera, sino un justo homenaje de gratitud por sus servicios y de sentimientos por sus desgracias. El religioso que habla, que fue miembro de la Asamblea del año 13, lo mira a Juan Manuel de Rosas en cada palabra. Los restos que están ahí eran de un cuerpo que fue fusilado en el primer golpe de Estado de la historia argentina. El general Lavalle terminó con Dorrego en Navarro y ahí sepultó la posibilidad de una república con militares que la quieran cada vez más libre. Ganó el milico Lavalle y nos dejaron a los creadores del horror, a los verdugos que matan hacia adentro, que clavan lanzas en los pechos hermanos. De eso habla Figueredo. Vamos a seguir escuchándolo antes que, como cuenta Hernán Brienza, sean las 3:30 de la tarde. Antes que los cañones disparen 8 veces y descarguen los fusiles los 5 cuerpos de infantería apostados en la plaza, antes de que termine esta ceremonia y Buenos Aires entre en una siesta de aldea. Mi corazón se llena de espanto al ver las lanzas de nuestros soldados humeando aún en la sangre de mis amigos, de sus compatriotas, de sus padres y de sus hermanos, y que sedientas de más vida corren en pos de las pocas víctimas que escaparon de su furor. Y vosotros, valientes militares, que tantas glorias habéis dado a la patria, ¿sois los autores de estas lágrimas y de este luto? ¿Qué malos habían hecho esos pobladores de la campaña? ¿Cuáles son los laureles con que van a ceñir vuestras sienes, venciendo a ciudadanos pacíficos y desarmados, que no han hecho más que obedecer al gobierno que reconocen? Sin duda, este no será el triunfo que van a recordar en la avanzada edad. Fue un horroroso atentado sublevarse contra el gobierno de la provincia el día 1 de diciembre, pero mucho mayor y más atroz someter y asesinar vecinos indefensos. Ya no existe el señor Dorrego. ¿Estarán satisfechos de sangre sus verdugos? Ellos han fundado su gobierno sobre el cadalso y procurarán conservarlo a la sombra del terror, pero será en vano, señores. Pero será en vano, porque bien pronto se desengañarán que entre nosotros no pueden sostenerse los tiranos. Juremos sobre los restos preciosos de este patriota virtuoso no recordar nuestras pasadas desgracias, sino para evitar su repetición. Olvidar nuestros resentimientos personales, renunciar a las venganzas, conservar el poder y respetar las leyes. Esta es la desgracia que desde el sepulcro nos pide Manuel Dorrego. Se la van a negar. Se la van a negar. El boliche del viejo Pitagua es uno de esos bares de las orillas, como hay en casi todos los pueblos, semillero de muchas historias, para contar acá o donde sea. Pero este boliche tiene algo en particular. Está frente a una casa velatoria, justo que hablamos del velorio de Dorrego, me acordaba. Entonces, más de algún desconsolado se cruza a tomar una copa, o un par de primos o familiares del muerto eligen distenderse una horita con el codo apoyado en la barra. Siempre antes del sepelio, el coche fúnebre sale exactamente justo frente a la puerta del bar. Entonces los parroquianos se quitan la boina o la gorra y hacen alguna reverencia en voz baja. Por eso digo que Lopitagua tiene algo más, porque ahí conviven los parroquianos de siempre, los de la grapita diaria, el vermú cotidiano, con los casuales, los que estaban en el velorio y se cruzaron a tomar algo. Una tardecita, además del enano Jorge, el mono, Pavita, el turco, estaban recién llegados dos hombres que venían del velorio de su hermano. Por lo que alcanzamos a escuchar, los que estábamos ahí, entre algún grito de truco y la guitarra que se punteaba, nunca se habían llevado muy bien entre ellos. Uno era militar, el otro herrero. Los dos hermanos ya venían discutiendo por cosas familiares, pero cuando escucharon la noticia le prestaron atención al televisor. En el noticiero acababan de decir que el gobierno habilitaría a las Fuerzas Armadas a actuar en cuestiones de seguridad interior. Ahí tenés. Los milicos a la calle, dijo Pitagua. El militar, abandonando la banqueta, dijo que estaba bien, que hay que cuidar a la gente. Y el hermano, el herrero, ya con la voz carrasposa por el tercer whisky, dijo: lo único que me falta, Carlito, que me cuides vos. Después de algunas risas apretadas, el militar de civil volvió al velorio y el herrero se quedó charlando con los demás. Y es que, como escuchamos recién, nos quedó la milicada de la Valle, la que obedece a los intereses de algunos civiles, la que acata órdenes y decretos presidenciales. Nos quedan los militares de la Valle, los que levantan sus fusiles contra el pueblo, contra ellos mismos, los que fusilan si a alguien apenas se le ocurre ponerse del lado popular. Tenía 30 años de ejército, la mitad de los cuales transcurrió en el sur del país, a la cabeza de patrullas que iban en socorro de los imbéciles que se extraviaban en los picos cordilleranos. Lo trasladaron el día que alguien en su presencia hizo el elogio del capón. Se le dieron vuelta los intestinos. Había comido la carne grasosa del animal mañana, tarde y noche, más tiempo de lo que nadie podía resistir. Estaba a punto de retirarse con el grado de sargento ayudante cuando le avisaron: nos vamos a levantar para traerlo al general. Respondió que él no faltaría a la patriada. La revolución libertadora sigue imperturbable su marcha. La unión de las Fuerzas Armadas ha quedado terminantemente demostrada. Las tropas leales al gobierno capturaron a los alzados sin disparar un tiro en una improbable y larga noche lluviosa. Y con las Fuerzas Armadas, la ciudadanía, la gendarmería, la prefectura y la policía, combatiendo codo a codo. Le dijeron que pidiese lo que quisiera. Pidió la bebida más fuerte que tuvieran. Le preguntaron si no deseaba alguna otra cosa. Contestó que no. Oyó calmo, con los ojos vendados, el ruido de las armas. Recordó que la historia que le enseñaron registraba escrupulosamente las últimas palabras de los condenados a muerte. Quiso enhebrar una frase. No se le ocurrió ninguna. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Apuntar! ¡Fuego! Las balas piadosas llegaron antes que la desesperación, antes de que pudiera dudar de su vocación de servicio. Denle la palabra, Andrés Rivera. Patria es cosa de hombre. De los hombres depende la reconciliación nacional. BGM Morales Estela Mares. ¿Quién lo firma? ¿Quién lo firma esto? ¿Quién lo firma? El señor Di Marzio. El líder, ¿no? Bueno, tengo dos certificados que dicen que soy veterano. Y la verdad me da pena. Esta mujer que estamos escuchando es una veterana de Malvinas. Es una más de las enfermeras que estuvieron ahí para curar poniendo el cuerpo, para ser parte de eso que había que defender. No la dejan desfilar el día de la independencia. ¿Usted se cree que a mí me gusta? Es usted el que me viene a decir, el que nos viene a decir que no podemos desfilar. Bueno, que venga el señor que organizó. No, no va a venir. A ver, usted está pretendiendo demasiado. Yo les digo, ustedes no pueden desfilar. Bueno, que venga. Para lo único. Para pensar un poco por arriba. Esto fue en la ciudad de Córdoba. Pasó en el desfile del último 9 de julio. ¿Por qué será que no la dejan desfilar? ¿Por enfermera, por mujer, por las dos cosas, por orden de quién? ¿A quién responde el milico que no le permite desfilar? ¿Sabes qué? Ella y sus compañeras veteranas desfilaron igual. Y escucha a la gente, así las reciben a su paso, aplauden, gritan, les estiran las manos, los brazos, le gritan Argentina, el nombre de la patria que muchos varoncitos con medallas dicen defender. Ellas también estuvieron y están. Esto es tremendo, la reacción de la gente. Y quizás por eso no nos niegan, por eso no quieren sacar, pero cuanto más nos sacan, más nos visibilizamos. Esta patria que tuvo un padre, a veces esquiva a las mujeres bravas de la historia. Por populares, como esta veterana, porque la gente la siente cerca. ¿Conocemos algo, por ejemplo, de María Remedios del Valle? No nos suena mucho, ¿no? La hicieron invisible. Y así como demasiado tarde se la reconoció como madre de la patria, hoy sospecho no se le permitiría desfilar 9 de julio. ¿Por negra? ¿Por mujer? Por las dos cosas, tal vez. Tía María, una mujer en la tropa. Daniel Balmaceda. Una mañana de septiembre de 1827, el general Juan José Viamonte pasaba por la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y se acercó a una morena harapienta de unos 60 años. ¿Cómo se llama usted, señora? Le preguntó su nombre para confirmar lo que suponía. Se trataba de María Remedios del Valle. ¡Señores! ¡Esta mujer es la madre de la patria! La madre de la patria. Doña Remedios mendigaba en la puerta de las iglesias tratando de conseguir la forma de subsistir en una Buenos Aires que le daba la espalda a su historia. En 1810 se incorporó al ejército del general Belgrano que marchaba al Paraguay. No solo acompañó al ejército, sino que curó a decenas de soldados, combatió a los realistas y hasta fue hecha prisionera y torturada. Fue la única mujer que obtuvo el permiso de Belgrano para marchar junto a la tropa y se ganó en los enfrentamientos su uniforme militar y sus charreteras de capitana. Pero la guerra de la independencia terminó y María regresó a Buenos Aires para terminar su vida en paz. Estaba sola, su esposo y sus dos hijos habían muerto en el campo de batalla. Machacada por varias heridas de arma blanca y balas, más los latigazos que recibió de los realistas durante 9 días seguidos al ser prisionera, su cuerpo ya no servía para ningún esfuerzo. María Remedios del Valle intentó varias veces que le pagaran una pensión como la que recibía el resto de los excombatientes. Se pasó años viviendo de la limosna. Allí estaba, sobreviviendo, cuando la encontró Viamonte. Esta mujer ha seguido al ejército de la patria desde el año 10. Es conocida desde el primer general hasta el último oficial de todo el ejército. Presenta su cuerpo lleno de heridas de balas y lleno, además, de cicatrices de azotes recibidos de los españoles. El general Viamonte solicitó ante la legislatura de la provincia de Buenos Aires que se le concediera una pensión vitalicia. ¡No se la debe dejar pedir limosna, señores! 5 meses pasaron hasta que Viamonte consiguió que se tratara el tema. Jamás tuvo su monumento ni su biografía, pero al menos recibió algunos sueldos. Hasta que las heridas de la guerra llevaron a María bien lejos de este mundo, que le pagó con indiferencia e ingratitud su devoción a la causa de la independencia. ¿Será imposible recuperar aquellos soldados que murieron con Dorrego? ¿Los soldados que nos hicieron libres? ¿Serán todos como este que no dejaba desfilar a la mujer veterana de Malvinas? La compañera Sofía mencionó el otro día el Semida, yo no sabía qué era y me contaron. Es el Centro de Militares para la Democracia Argentina. Nació en 1984, cuando la democracia andaba penitas caminando. La noche previa al lanzamiento, una bomba destrozó la puerta de entrada y los muebles de la oficina donde iba a funcionar. No es fácil ser un militar del pueblo, parece. En la página del centro dicen que se organizan con la certeza de que la democracia participativa constituirá el medio más adecuado para lograr la profundización de la liberación nacional y la de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Dicen eso. Bueno, Osvaldo Bayer dice también que ni Alfonsín ni Menem, por ejemplo, recurrieron a ellos. Al contrario, se los aisló, cuenta el viejito. En el año 2012 se disolvió, se autodisolvió en realidad, y ahora admite todo tipo de miembros y no solo militares. Y mira, tal vez vaya por ahí la cosa, ¿no? Que el pueblo sea parte de una lucha por algo, que se gane en las calles defendiendo lo que se cree propio, o si se siente atacado un pueblo. ¿Te acordás, por ejemplo, cuando estudiaste o escuchaste o leíste o lo que sea sobre las invasiones inglesas? ¿Qué es eso sino un pueblo acompañando a su ejército, sacando a patadas en el culo al invasor? Si hasta en las pulperías, que hoy podría ser el boliche de Pitagua, que está frente a la casa velatoria, si hasta en las pulperías, digo, después de unos tragos pasaban a cuchillo a los soldados ingleses. Toda una ciudad, todo un pueblo, siendo un mismo ejército. Raro, ¿no? Año 1806, y un ejército popular sacaba carpiendo a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Se reconquistaba una ciudad. Después, a armar las milicias urbanas para resistir lo que venga. Así lo cuenta Ana María Salvador. Entonces lo primero que hacen inmediatamente después de la Reconquista es pedir la convocatoria de un cabildo abierto. Cabildos abiertos se hacían con los vecinos más prominentes de la ciudad: comerciantes, eclesiásticos, militares, profesionales, la mayoría española, por supuesto. Los criollos estaban excluidos de la participación política. ¿Qué medidas tomó este cabildo? Separar al virrey Sobremonte de su cargo por su actitud cobarde, delegar el mando político del virrey en la audiencia y el mando militar al héroe de la Reconquista, Santiago de Liniers. Este militar se dispuso entonces a preparar las primeras milicias urbanas. Esta es la gran novedad posterior a la Reconquista, ante una eventual nueva invasión, como sucedería al año siguiente. Estaban separados por lugar de origen y por origen de nacimiento. Nacen así, por ejemplo, el regimiento de pardos, morenos e indios, el regimiento de los patricios, el que tendría tanta actuación luego en la Semana de Mayo, los arribeños, llamados así porque representaban a los soldados del Alto Perú, los cazadores correntinos, los húsares de Pueyrredón, los gallegos, vizcaínos, andaluces y catalanes. Todos tenían trajes y armamentos similares, en total 8.000 hombres. O sea que era un número considerable para una ciudad que en ese momento no era más que una aldea, como Buenos Aires. Vamos a parar un poco los sonidos. Ahora que ya recorrimos una buena parte del programa, ahora que ya pasamos de un desfile de exposición a las batallas, nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿qué milicos tenemos? ¿Cómo fueron y cómo son nuestros ejércitos? ¿Qué sentido le damos a lo militar si tenemos la brava montonera de Güemes, espontánea, de gauchos con facones, pero también tenemos a los muchachos de Onganía apaleando hasta dentro de las universidades? Tenemos a los soldados del Chacho Peñalosa, que a pómulo y barba pelearon contra el poder del centralismo, pero también tenemos a los que se rendieron sin disparar un solo tiro, como Alfredo Astiz en Malvinas. Él, que tan machito era torturando mujeres, hombre de picana en las panzas embarazadas, como decíamos hoy. ¿Qué tan ancho se nos puede volver este capítulo si tenemos el ejército de Mitre, siempre al servicio de Inglaterra, del Imperio del Brasil, que además encadenó a los correntinos para ir a una guerra entre hermanos, pero también tenemos a la Juana Zurduy pariendo en la batalla para que seamos libres. Nos dejaron a Videla y su trabajo encargado por los ricos, pero tuvimos al viejo Artigas y su ejército de pobres. Es ancha la lonja, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que hay otra forma de lo militar. Bueno, como recién nos llegó un mensajito. Militar tal vez suene mejor como verbo que como sustantivo. Sin embargo, y también es cierto que aunque seas un paisito en este mundo, hay que tener un ejército y soldados con la bandera entre las manos. La cosa será preguntarnos, como lo hicimos hoy, qué milicos nos quedaron y qué milicos queremos. ¿Un ejército empujado por los civiles poderosos? ¿O un ejército que no te haga sentir un invasor, una invasora? Y a la hora de pelear, decís, bueno, veníamos hablando de las invasiones inglesas, ¿no? Ahí tenés. Cada casa es una fortaleza. Cada ser un combatiente. Llueven piedras, hierros y adoquines. Y hasta se ven negros y negras tirando ingleses por la ventana, corriendo los escobazos. Y en cada casa y en cada calle de la ciudad por donde pasaban los ingleses, eran repelidos con lo que la población tenía a mano. Muchas de las escaramuzas que se produjeron, los ingleses se refugiaron en algunas iglesias. Bueno, hasta allí llegaron las fuerzas de las milicias urbanas. Allí quedaron testimonios de cómo fue, les tomaron algunas de sus banderas y banderines que quedaron como testimonio de lo que fueron estos enfrentamientos. No pudieron llegar al fuerte como tenían pensado, se encontraron con una ciudad armada. Después de intensas horas de combate, de lucha libre, sin tregua ni piedad, las columnas británicas desfallecen y se van rindiendo una a una. La defensa de la ciudad fue verdaderamente una victoria de todo el pueblo de Buenos Aires. Allí estaban los criollos, los españoles, los esclavos, los regimientos de las nuevas milicias, el cabildo, todos mancomunados en un objetivo común que era echar al invasor. Ya raíz. Y tan ancho se nos hizo el capítulo de hoy, que vamos a quedarnos acá en el ancho río de la Plata. Y es que fue por este mismo río que llegaron los ingleses, pero desembarcaron en una ciudad embravecida que los hizo salir también por el mismo río. Además, es este el río que está ahí cerquita de la ex ESMA, donde los herederos del fusilador Lavalle hicieron lo que un par de familias les encargaron. Es el mismo río que custodia el fondo de la Casa de Gobierno, desde donde nos vienen a ofrecer orden y paz, con un nuevo servicio cívico obligatorio o exclusivo para pobres. ¿Enseñarán a llamar a premios a las torturas, como dice Galeano? Al menos sabemos algo, que no son los generales de las montoneras, los caudillos populares, los militares por la democracia, los soldados del pueblo. Unos nos hicieron libres, los otros te encierran a los 16 años. Podrán ser agua del mismo río, pero a estos ya les conocemos las olas. Quisimos contarnos a los milicos, Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Sofía Lobisek y Román Solsona. Esto fue La Tierra Detrás de Mis Ojos, que en su canción dice: un caudillo vive en pie de lucha.